haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Pablo entra al pasaje directamente recordándonos nuestra condición de resucitados en Cristo. El apóstol, esas expresiones que nuestra Biblia traduce como sí, pues, que está perfectamente traducido, no es un condicional. El idioma lo ha ido deteriorando un poco la expresión y parece que dice, de manera que si acaso sois, lo que está haciendo en el texto griego es una afirmación contundente. Ya que sois hijos de Dios, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. La identificación con Cristo para salvación conlleva la identificación con su muerte. Recordáis que esta mañana mencionaba de pasada que el hecho de morir con Cristo elimina, libera del cuerpo de pecado, es decir, de la acción del pecado en el creyente. No es que nos quite nuestra vieja naturaleza, ni que vayamos a ser impecables, no. Lo que nos da es la potencialidad para que el pecado no nos esclavice. Cuando tú lees la carta a los romanos, entiende rápidamente dos situaciones. Dice Pablo, vosotros erais esclavos del pecado. No podíais salir de ahí. Y de pronto Dios os libera del pecado y venís a ser siervos de la justicia. Por tanto, cuando una persona está identificada con la muerte de Cristo, el pecado ya no puede ejercer señorío esclavizante, ¿entiendes? Porque no puede esclavizar a un muerto. Pablo habla de la cruz de Cristo como la solución a los tres grandes problemas del creyente, es decir, del hombre en general. Cuando el hombre pecó, tendríamos que ir muy al Génesis y no quiero volver tan atrás, pero cuando el hombre pecó en el huerto de Edén, inmediatamente que el hombre eligió el camino de la pseudo-libertad que Satanás le ofrecía, inmediatamente que el hombre y la mujer dio el paso primero en el camino del alejamiento de Dios, automáticamente sobre el hombre cayeron tres cadenas espirituales que el hombre no puede remover. La primera cadena que cayó sobre el hombre es la cadena del yo. Ese luchador arrogante e impetuoso que centraliza todo en su entorno y que coloca incluso a Dios lejos de él. Ese yo que se siente ofendido y que dice al Dios del cielo y de la tierra, el culpable de lo que ocurre eres tú. Porque si no me hubieras dado esta mujer, no hubiera ocurrido eso. Ahí tienes el gran yo. ¿Tú puedes eliminar el yo? No puedes, porque eres tú. Y de pronto, la cruz. Y de pronto, el poder. Y de pronto, la libertad. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. El yo tuyo se ha cambiado por el tú de Dios, que es Cristo. Y ahora es Cristo el que controla la esfera de tu vida y como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el poder liberador se produce por experiencia vinculante con Cristo, ¿lo entiendes? Segunda cadena, la cadena de la carne. ¿Tú puedes eliminar la carne de tu vida? ¿Qué va? Es tu naturaleza adámica caída que se expresa y se manifiesta así. ¿Puedes eliminarla? No. Pero escucha, el apóstol dice que los que han sido revestidos de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Luego el poder del resucitado y el poder del Cristo crucificado te libera, te da poder para liberarte de los apetitos carnales. ¿Tienes la carne en ti? Por supuesto. ¿Te hace malas jugadas? Claro, naturalmente. Pero tienes el poder liberador de Cristo en tu vida. Y el mundo, de la misma manera. Tú eres ciudadano por naturaleza del mundo, del sistema cósmico organizado por Satanás, en donde los pecadores se mueven y donde se oponen a Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo puedes liberarte del mundo? De una forma muy sencilla. No te olvides que Jesús dice, mira Padre, quiero un pueblo que esté en el mundo pero que no sea del mundo. Quiero un pueblo separado, que caminan por el mundo de los hombres, pero no pertenecen al sistema. ¿Y cómo te liberas del sistema? Escucha la Biblia. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La cruz de Cristo en la vida cristiana marca siempre un antes y un después. Nadie puede ser igual después del encuentro con el crucificado a como era antes. Y una de las necesidades que yo tengo ahora mismo y cada día de mi vida es acercarme por la fe ¿a dónde? A la cruz. Y en la medida en que la cruz toma dimensión gloriosa en mi vida, en la misma medida disminuyo yo. Queridos míos, una de las tragedias de la Iglesia es que del púlpito cristiano ha desaparecido la cruz de Cristo. Mencionamos la cruz a veces en la predicación del Evangelio, ¿verdad? No, Señor, no solo eso. Si no vivo a la sombra de la cruz, no soy nada. E indudablemente la cruz es una de las grandes necesidades de recuperar en el encuentro personal con el crucificado. Identificado con el crucificado, soy también identificado con su sepultura. De alguna manera, perdóname, permíteme que te lo diga, he desaparecido yo. Y de pronto surge por la identificación con el crucificado, la identificación con el resucitado. Y en el poder de la resurrección, yo estoy en Cristo y tengo una vida nueva. Fijaros que esta mañana no tuve tiempo, pero Pablo dice que juntamente con él. Es decir, el apóstol Pablo cuando escribe la carta a los Efesios, por ejemplo, y habla de salvación, no lo habla, nunca la Biblia habla de salvación en la cercanía, sino en la identificación con. De manera que cuando Pablo habla de salvación, dice que nos salvó juntamente con él, es decir, al unirnos a él. Quiero decirte esto de una forma muy seria. La salvación se produce cuando el Espíritu Santo de Dios toma al pecador y lo coloca ¿en quién? En Cristo. Solo hay salvación en Cristo. No hay salvación delante de la puerta, hay salvación cuando entras por la puerta. De manera que Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entraré, será salvo. Alguno dice, ay, es que estoy muy cerca de Jesús. Estás perdido, como el más miserable de los pecadores. Indudablemente, la identificación con Cristo, en la unión vital con Cristo, produce que la vida de Dios por Cristo sea tu propia experiencia de vida. El apóstol Pedro, cuando habla de salvación, dice que nosotros hemos venido a ser hechos participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. De manera que la naturaleza divina, por ser naturaleza de Dios, es la única vida eterna. Tú sabes lo que es la vida eterna, ¿verdad? La vida eterna no es la vida que Dios crea para ti y te la da cuando tú crees. No, Señor. La vida eterna es una vida que no tiene principio ni tiene fin, porque es la vida de Dios. Y cuando tú, por medio de Cristo, unido a Cristo, juntamente con Él, colocado en Él, dice el apóstol Pedro, allegándose a Él piedra viva, en la medida en que entras en contacto con Él, que tiene vida y vida eterna, la vida de Dios por el mediador es tu vida espiritual. ¿Esto es una dimensión impresionante o no? Y esta vida de Dios que está en Cristo, que se manifiesta en Cristo, recordáis que también veíamos hace ayer, hoy, no recuerdo cuándo, que en Él habita corporalmente, ¿qué cosa? La plenitud de la Deidad. Ahora, nuestra vida que está en Cristo y nosotros estamos con Cristo o en Cristo, identificados con Él, ¿Cristo dónde está ahora? A la diestra del Padre. Por tanto, cuando tu vida está arriba, ¿la lógica qué es? Que tú busques lo que corresponde a tu vida. Hace muchos años he visto en un comercio en Vigo una pecera de esas redondas, era muy curiosa, llamaba mucho la atención, una pecera grandota redonda. Tenía muchos peces dentro de la pecera. Y dentro de la pecera, en el medio de la pecera, tenía un loro vivo. Y la gente pasaba por el escaparate. Decía, ¿cómo es posible? El oro y los peces, claro, el oro estaba dentro de otra pecera, en el interior de la pecera. No puedes vivir ahora la vida que tenías porque te ahogas. ¿Entiendes esto? Dios te sacó de aquella vida, te trasladó a una vida nueva, para que como Él está sentado a la diestra de Dios, tu objetivo sea un objetivo celestial. Por eso Pablo dice en la carta a los Filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos. No hay que hacer esfuerzos, simplemente dejar que el Espíritu de Dios te conduzca a la experiencia vital con Cristo, que como está sentado a la diestra de Dios, motiva tu objetivo en dirección celestial y no terrenal. Pero dice algo más, poned la mira en las cosas de arriba. ¿Sabéis que en el texto griego ese verbo tiene que ver con pensar? Que vuestra componente mental no esté aquí, sino allí. La Biblia dice que donde está vuestro tesoro está también vuestro corazón. Y ahora tienes al creyente, un creyente muy espiritual, que canta, cantando en el camino al cielo, y que habla del cielo, y que dice, ¡qué fantástica, qué maravillosa experiencia en el cielo! ¡Vive ya el cielo ahora! Porque el cielo es la vinculación con Cristo y no otra cosa. Jesús nunca habló de que vas a estar en una esfera especialmente preparada, adaptada para ti, simplemente por eso vas a ser feliz. Os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis también conmigo. Ahora observa una cosa importante. Vosotros habéis muerto. ¿A qué? A vuestra vida anterior. Esa naturaleza caída, esa naturaleza rebelde, ha terminado. Por la identificación con la cruz. La cruz es la gran X, en donde Dios borra tu yo y coloca su tú. He puesto la ilustración esta también muchísimas veces. Cuando yo era un estudiante en la universidad, había una asignatura optativa. ¿Sabéis cómo se llamaba? Mecanografía. Bueno, yo nunca supe, tampoco sabía para qué era formación del Espíritu Nacional, pero si te cargabas eso, cargabas el curso. De manera que la mayoría de los colegas míos íbamos a mecanografía. Claro, en aquellos tiempos la universidad era muy rica. Y resulta que no había para todos los alumnos más que dos máquinas de escribir. Problema número uno. El artefacto estaba allá y el resto mirando por aquí. ¿Qué hacíamos? Nos íbamos a una academia para estudiar mecanografía. Como los estudiantes antes y ahora nunca tienen un euro, entonces íbamos todos a un almacén de papel. Almacén de papel, llegábamos allí y nos comprábamos una resma. ¿Sabéis lo que es? Esos cuadros grandes de papel. Una resma de papel, del bueno, del mejor. No, papel de seda. Del peor papel. El más barato que tenía el papelero aquel, nos lo comprábamos nosotros. Y luego con esa gigantesca resma salíamos, cruzábamos la calle, íbamos a una imprenta que estaba enfrente. Le decíamos, mire, somos estudiantes de económicas, de empresariales, échenos un cabo, córtenos esto a tamaño folio. Y el hombre nos miraba, era un poco cascarrabias el hombre, y siempre roñaba y decía cosas, pero a última hora agarraba la resma, la ponía en la máquina, cortaba y nos daba los papeles, y allá nos íbamos felices. Empezábamos el ejercicio. El ejercicio había que presentarlo limpio. Cada vez que tú te equivocabas en una letra, ¿sabes lo que hacías? Goma de tinta, goma de máquina, para borrar la letra. ¿Sabes lo que era la goma de máquina? Yo estoy contándoos una batalla prehistórica. Estoy hablando de los broncosaurios siempre. Pues resulta que la goma de borrar la máquina era una gomita redonda, dura, que tenía un agujerillo en el medio, no sé para qué, tal vez para que no te la robaran y la atases. Pero esa goma, que la comprabas y cuando la comprabas era un poco flexible, a la semana era más dura que la suela de un zapato. Y ¡pam! Una letra mal. Y tú agarrabas la goma, borrabas la letra. ¿Sabes cómo la borrabas? Rompiendo el papel. Luego, como era un ejercicio para presentar, papel fuera, nuevo papel y a escribir otra vez el ejercicio. Cuando el ejercicio no tenía valor, era una práctica o era una nota para un colega tuyo, la forma de eliminar la letra equivocada, ¿qué era? Dabas al retroceso y ponías encima un X y seguías. Claro, cuando te veían aquello decías, qué manazas, oye, mira cómo se equivoca este. Pero lo que significaba es que la X había Anulamos la letra. Y ahora lo que valía no era lo que había debajo de la X, era lo que seguía la X. Dios colocó la X de Dios en la cruz de Cristo en mi vida. Y me dijo, Samuel, se acabó tu vida. Ya no eres el Samuel viejo. De ahora en adelante eres una nueva creación en Cristo. Y yo pregunto, ¿y dónde está mi vida ahora? Escondida con Cristo en Dios. Luego, con razón, podemos decir que nuestra ciudadanía ha estado en los cielos. La vida nuestra escondida con Cristo. Fijaros lo que dice, cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, en ese momento, vosotros cuyas vidas están en Cristo, seréis manifestados con Él. ¿Cómo? En donde está la vida, en gloria. Hermanos, la dimensión de la carta es impresionante, ¿o no? No hay gloria sin Cristo. ¿Lo entendemos o no lo entendemos? No hay victoria sin Cristo. No hay vida eterna sin Cristo. No hay nuevo nacimiento sin Cristo. Aunque el Espíritu Santo hace la renovación, no hay nuevo nacimiento sin Cristo. Por tanto, el Dios de la gloria nos ha salvado para vincularnos eternamente a su Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Por tanto, viene una consecuencia. De manera que como ya estáis muertos, ahora os toca en la experiencia cotidiana hacer morir, es decir, desechar de una vez por todas lo terrenal. Si sois celestiales, no vale la vida terrenal, ¿te das cuenta o no? ¿Y qué es eso de terrenal? Pues Pablo hace una lista de las que él suele hacer sobre pecados muy comunes en Colosas. Fornicación. La fornicación no es solamente en el lenguaje bíblico la relación incorrecta entre solteros. Fornicación en la Biblia tiene que ver con adulterio espiritual. Tiene que ver con mucho más que el simple hecho de una relación entre un hombre y una mujer no casados. ¿Recordáis que cuando Pablo escribe la carta a los corintios del incestuoso de Corinto, dice que hay tal fornicación entre vosotros? Y los profetas del Antiguo Testamento, hablando del adulterio espiritual, decían, han fornicado debajo de todo árbol frondoso. Por tanto, la fornicación tiene que ver con la impureza sexual en el plano de la vieja naturaleza. Pero dice a continuación, impureza que tiene que ver con expresiones absolutamente contrarias a la ética, a la moral, a la buena convivencia, también si queréis en el plano de la sexualidad. Y hay las pasiones desordenadas. Mirad lo que dijo el apóstol, lo veíamos esta mañana. Estoy contento y me gozo porque sois una iglesia con orden. Luego la vida del mundo es una vida de desorden. Pasiones desordenadas, malos deseos. Eso que surge, que está en el corazón tocado por el pecado, que aflora al exterior en acciones concretas, que a veces no se ven, pero tú estás deseándolo. Te pongo un ejemplo de un mal deseo. El Señor Jesucristo fue muy radical. Yo diría que el Señor Jesús estuvo siempre fronterizo con la situación religiosa de su tiempo. Los hipócritas de los tiempos de Cristo decían que el pecado de adulterio solo era pecado de adulterio ¿cuándo? Cuando se consumaba. Cuando se tomaban a los dos cometiendo el pecado. Y mientras tanto, no tiene problema. Y Jesús le dice, hipócritas, el que ha codiciado una mujer en su corazón, aunque no haya consumado físicamente el pecado, ya ha cometido adulterio. Malos deseos. La vida del hombre está llena generalmente de malos deseos. Lo que pasa es que no lo puedes ver. Tú puedes ver a una persona cumpliendo sus preceptos religiosos y asistiendo incluso al culto y cantando fervientemente himnos, y tiene un corazón con malos deseos. Dice, lárgalo de ahí. No a él, a los malos deseos. sácalo de ti. Malos deseos y avaricia. ¿Sabe lo que es la avaricia? La avaricia se distingue de la envidia. La envidia es decir, oh, ¿cómo me gustaría tener lo que tiene el otro? La avaricia es querer para ti exclusivamente lo que tiene el otro. De manera que cuando tú quieres esto, cuando tienes avaricia, se convierte para ti en un Dios. Mira lo que dice a continuación. Avaricia, que es idolatría. Ahora, hermanos queridos, nosotros decimos que ya hemos dejado los ídolos, ¿verdad? Todos tenemos unos cuantos ídolos que no hemos dejado. Hay objetivos terrenales que llenan, que saturan la mente de los cristianos, el corazón de los cristianos y la vida de los cristianos. Estamos viviendo un momento de conflicto en donde los cristianos no tienen tiempo para nada, ni para sus hijos, porque tienen objetivos terrenales. En el libro de Juan Bunyan, El Peregrino, ¿lo leísteis todos? Algunos sí. A ver, yo quiero saber cuántos leyeron El Peregrino. Vamos. Bueno, menos mal, estoy delante de una buena congregación que han leído El Peregrino. Juan Bunyan habla precisamente de lo que significa la orientación hacia el cielo o hacia la tierra en un cuadro que pone en casa del intérprete. Dice que llega Cristiano y le enseñan un cuadro. Mira, un hombre que se ha metido en el fango y busca fervientemente, ardientemente, una moneda que le ha caído. Está enfangado buscando una moneda. Y Cristiano lo mira y dice, ¿y esto qué es? Dice, fíjate lo que tiene encima. Y encima de él, a la altura de su cabeza, tenía una corona de oro. Decimos, oh Señor querido, nuestra ciudadanía en los cielos, porque busca las miserias de la tierra. El creyente ha perdido de vista lo que es. ¿Tú sabes lo que eres? Un peregrino. Vivo en Galicia, como sabéis. Allí en el centro de Galicia, la catedral más monstruosa para mí de España. Digo eso porque no me gusta nada el románico, pero bueno, es un mamotreto de piedra. Bueno. El asunto no es que esté allí, ese edificio tremendo, hay que reconocer que es un impresionante edificio. El asunto es que ese es el término de un camino. Son caminos que iban hasta Centro Europa y más allá, que era el camino de la peregrinación a Santiago. Siguen funcionando los caminos y sigue habiendo los peregrinos. Ahora puedes caminar un pedazo de ese camino, puedes dormir en un albergue, no te cobran nada por eso, es muy, muy distinto aquel tiempo. Pero yo veo pasar en verano peregrinos. ¿Tú has visto alguna vez un peregrino con un abrigo de visón y dos maletas en las manos? ¿Qué va? En nuestra iglesia, dos jóvenes de nuestra iglesia un día me dicen, vamos a hacer parte del camino de Santiago. Yo no dije nada. Si fuese en otro tiempo los hubieran puesto en disciplina, pero ellos lo que querían era caminar el camino de Santiago. Y uno de ellos, muy próximo a mí, ya no os voy a decir más, me dice, ¿puedes llevarme al autobús? Sí. Y de pronto, una mochila así de grande. Yo dije, ¿tú vas a llevar eso? Sí, a ver. ¡Uf! Una mochila, vamos, impresionantemente pesada. Y yo le dije, yo creo que llevo... No, es que llevo no sé qué y no sé cuánto y la cosa para hacer la comida en el camino. Los llevé a los dos, el otro también tenía otra parecida. Los llevé al autobús. Llegaron a destino y comenzaron a andar 30 kilómetros. Medio al caer del día, en medio de una lluvia como esta que tenéis aquí, y con 20 kilos a la espalda. Menos mal que bajaron del refugio a buscarlos. Si no, están durmiendo en el camino todavía. ¿Sabéis lo que ocurrió? Al otro día por la mañana me llaman por teléfono y me dicen, te mandamos una caja con cosas, la mitad de la mochila. ¡Claro! El peregrino anda ligero, con que tenga un bocata para el camino del día y un sitio para dormir, le llega porque la meta del peregrino está en el término y después volver a su casa cómodamente. Hermanos míos amados, somos peregrinos que caminamos hacia la ciudad celestial y las cosas terrenales son pasajeras y transitorias para nosotros. No quiero decir que si el Señor te da bienes temporales no los tengas. Ni quiero que vayas a tu casa y vendas todo lo que tienes y lo des a los pobres. Esto no. Lo que quiero deciros es que el objetivo cristiano ha variado de tal manera que tenemos una sociedad dentro de la iglesia con los mismos problemas que el mundo. Y Pablo dice algo serio. Así vivíais vosotros. Y hay que recordarlo. Éramos así. Vivíamos así en otro tiempo. Pero ahora, además de eso, unas cuantas cosas más. Esto sí que ya se da mucho dentro del campo de los hermanos. Ira. Me han tocado el yo. Luego, me enfado tremendamente. Y cuando tú mantienes esa ira dentro del corazón por un tiempo, explota en enojo. Y cuando el enojo no ha hecho bastante efecto en la persona que tú quieras, te vuelves un malicioso. A ver por dónde yo puedo fastidiar al otro. Y le buscas todos los elementos sabidos y por haber para que por fin lo veas arruinado y digas, bien, ahora soy feliz. Y dice, y además de esto, no ha dado tampoco funcionamiento la malicia. No, porque el otro es el más inteligente. Entonces hagamos algo. Blasfemia. Blasfemar no es maldecir el nombre de Dios, eso también es blasfemia. Blasfemar es hablar mal de tu hermano. Cuando tú hablas mal de tu hermano, estás blasfemando. Eso es un pecado serio, un pecado grave. Cuando tú hablas mal de tu hermano, le estás quitando a tu hermano algo que no puedes devolverle, ¿sabes lo que es? Su moral y su honra. Y cuando tú llegas a eso, estás arruinando la vida de un hermano. Claro que el Dios de la gracia siempre tiene opciones para eso. Y el hermano dice, Señor, encomiendo en ti mi acción. Y Dios dice, tranquilo, voy a hacer que tu justicia resplandezca como el sol o como la luz y tu derecho como el mediodía. La mayor desgracia de nuestras iglesias es la maledicencia. Y hay creyentes maledicientes que se sienten a partir del pan. Esto es grave pecado. La maledicencia es la carcoma interior que va deshaciendo al individuo por dentro hasta que ya no queda ninguna solución por fuera. Y añade algo más, palabras deshonestas. Bueno, esto tiene un amplio abanico. Incluso comprende los chistes verdes. ¿Tú sabes lo que es un chiste verde? No es el chiste que pintas de color, es un chiste que se ha pasado de rosca. Y que tiene que ver con los pecados anteriores, con todo ese asunto de doble intención, etcétera, etcétera. Mi mujer, mi esposa Esther, le enseña a sus nietos un versículo que saben de memoria. ¿Sabéis cuál es? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. De modo que hace un tiempo estaba yo escuchándolos desde mi despacho a dos de ellos que estaban medio peleándose porque se pelean como el perro y el gato. Se quieren mucho, pero se llevan así. Son niños. Y no sé qué le decía uno y el otro lo mandó a cierto lugar. E inmediatamente le dice, oye, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Nos reímos un poco. El lenguaje del cielo es un lenguaje de alabanza, no de suciedad. Los hijos de luz tienen palabras que edifican, no que destruyen. Palabras deshonestas de vuestra boca. Y ahora, otra cosa. No mintáis los unos a los otros. Y decimos, no, yo no digo ninguna mentira. En el no mintáis unos a otros va también aparejada la hipocresía, la peor de las mentiras en el campo de la espiritualidad. El hipócrita no es descubierto casi nunca, porque aparenta por fuera lo que no es por dentro. Claro, Jesús llamó a los fariseos, ¿qué? Hipócritas. El fariseo era un bueno, tan bueno, que Dios tenía que bendecirlo por lo bueno que era. ¿Recuerdas el caso del fariseo y del publicano? Los dos en el templo. Y el fariseo: Señor, aquí me tienes. Fíjate bien, qué tipo, el mejor de los mejores. Gracias porque no soy, ¿cómo quién? Como los demás hombres. Y qué vergüenza, ni como este publicano. El publicano hablaba de otra forma. Señor, simbólicamente está el propiciatorio. Sé propicio a mí, porque sabes lo que soy, Señor. Un pecador. Ahí tienes el hipócrita. Estos hipócritas asistían a las reuniones de oración. ¿Cuántas veces? Todos los días. Oraban 3 veces al día. ¿Sabéis por qué? Porque también Daniel lo hizo. Bueno, está bien. De modo que ellos oraban 3 veces al día. Una al mediodía. Ahora, el fariseo al mediodía casi nunca llegaba a la sinagoga, pero siempre salía con tiempo para llegar a la esquina de la calle. De manera que en la sinagoga los veían 4, en la esquina de la calle todos, el fariseo adorando. Y Cristo le dice: sepulcros blanqueados, que sois blancos por fuera y llenos de basura en vuestro interior. No hay posibilidad de pensar que esto terminó. Sigue existiendo. Y Cristo dice: por favor, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre que impulsa esos hechos. No es que os habéis despojado del viejo hombre y de sus hechos, sino con sus hechos. El despojarse del viejo hombre va aparejado en sus hechos. Y os habéis revestido el nuevo. Ahora mira lo que dice: el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va. Hay algunos que cuando oyen la palabra renovación se ponen histéricos. Es una de las grandes palabras de la Biblia. En Romanos 12 dice: renovaros. Si no te renuevas, te atrofias o retrocedes. Renovándoos hasta el conocimiento pleno. Y ahora fíjate la vinculación de este cuerpo renovado, de la vinculación de todos con Cristo, donde ya no hay judío ni griego, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre. En Gálatas dice hombre y mujer. Para Dios han desaparecido las diferencias de la sociedad y del mundo. ¿Por qué? Porque todos somos uno en Cristo. Porque para Dios cada hombre y cada mujer salvo por gracia es un hijo adoptado en la casa del Padre, un miembro del cuerpo, un salvo por gracia mediante la fe. No hay categorías en la salvación. Todos somos iguales de pecadores. Todos somos bendecidos por la salvación. Si yo entendiese bien esto, vería a mis hermanos iguales a mí. Y añade algo más. Ahora, vestíos como lo que sois y que somos, escogidos de Dios. Bueno, este versículo tendríamos que parar en él durante toda la tarde. Pablo habla de salvación en la carta a los Efesios y arranca la salvación de donde tiene que arrancarla, de la eternidad. Y Pablo dice que Dios no salvó, esto es una idea absurda, yo diría herética, antibíblica, de que Dios decidió salvar al hombre porque el hombre se había perdido. Esto es una barbaridad. Dios determinó salvar al hombre antes de crear al hombre. Y en esa eternidad en donde Dios determina por soberanía, Dios dice: yo salvaré. Punto final. Y hablando de la eternidad, dice: nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Yo no sé por qué. ¿Tú sabes por qué? Yo sí. Porque Dios es soberano. Hay un himno que cantamos, ahora hace tiempo que no cantamos, domingo, que primero que esté en la iglesia lo vamos a cantar otra vez. Hay un himno que cantamos en nuestra congregación, que dice algo fantástico. Es un himno con una doctrina extraordinaria. Yo te busqué, Señor, mas descubrí que tú impulsabas mi alma en ese afán. Que no era yo quien te buscaba a ti. Tú me encontraste a mí. Te hallé, Señor. También mi amor te di, mas solo fue en respuesta a tanto amor. Pues desde antiguo mi alma estaba en ti, siempre me amaste a mí. Aquí tienes salvación. Aquí tienes la grandeza, sois escogidos de Dios. Por tanto sois santos, porque el que ha escogido a los salvos para ser salvos, los ha santificado para que sean para sí. Escucha una cosa, por favor. El decreto de Dios se cumple inexorablemente. Ni uno de los escogidos va a perderse porque son santos para Él. ¿Y porque son santos? ¿Son qué? Amados. ¿Cuánto me ama Dios? ¿Tú sabes cuánto te ama Dios? Tanto como ama a Cristo. Porque no puedes desvincularte individualmente de Cristo. Es que Dios te ama porque estás en Cristo, no por otra cosa. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Sabes lo que dice Dios? Me alegro de que estés tú aquí, me complazco en ti. Pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo es posible que tú te complazcas en mí? No por lo que tú eres, sino por donde estás. En el Antiguo Testamento el altar de oro era el sustento del incienso en adoración, ¿verdad? A Cristo en romano se le llama propiciatorio también. Por tanto, en Cristo somos amados. Y este amor es tan impresionante que es entrañable misericordia. El amor que surge de las entrañas de Dios, de entrañable misericordia, de benignidad, revístete de esto, que no es tuyo, es de Dios en ti. Dios te capacita para esto. Ponte este uniforme, que todo el mundo vea la benignidad tuya y sobre todo vea también la humildad. Escucha a Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde. Mira las dos cosas juntas aquí. De humildad y de mansedumbre. Escucha esto, por favor. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Tú necesitas gracia para la vida cristiana o no? ¿La iglesia necesita gracia para seguir adelante o no? ¿Necesita? Solo cuando el pueblo sea humilde es cuando Dios hará provisión de gracia para el oportuno socorro. De mansedumbre, ¿sabes lo que es la mansedumbre? Solo Moisés y Cristo se les califica así. Mansedumbre es doblar y decir sí, Señor. De mansedumbre y de paciencia. Bueno, Pablo apela a la paciencia de Jesucristo. ¿Quieres estas virtudes en tu vida? ¿Las quieres? ¿Tú quieres ser así o no? ¿Sí? Mira la consecuencia. Soportándoos unos a otros. El verbo griego soportar ahí significa empujar hacia arriba. En Vigo, los que conocen Vigo, hay uno aquí por lo menos, o dos que conocen bien Vigo, saben que en la zona vieja del antiguo puerto pesquero hay unas casas que le llaman el barrio de los soportales. ¿Sabe lo que es un soportal? Es una construcción que tiene un arco que sirve de puerta y de columna de apoyo del edificio. Ese soportal, las columnas de ese soportal, se llama así porque soportan pacientemente. Dice, tú tienes que ser así. Pon el hombro debajo de tu hermano y ayúdalo. Soporta, aguanta. Yo no veo aquí ninguna columna, pero tú sabes, una columna en un edificio está soportando, ¿no es esto? Claro, pero tiene tres características una columna. Primero, siempre está. Nunca dice, me cansé, me voy, está ahí. En segundo lugar, nunca estorba. Está ahí aguantando. En tercer lugar, no reclama nada. Soportándos. La bendición de un cristiano es poner el hombro debajo del hermano. ¿Más cosas? Y si soportas, perdonas. Y aquí Pablo habla de una posibilidad de que tú hayas recibido una ofensa seria. Si tienes queja contra otro, no está diciendo si te supones, está diciendo tienes una queja contra otro, ¿verdad? ¿Te han hecho algo, algún daño? ¿Sí? Entonces ya sé lo que voy a hacer. Primero voy a denunciar la falta. Y en segundo lugar voy a exigir la reparación. Por lo menos que venga y me pida perdón. Mira lo que dice Pablo. Ya tienes que haberlo perdonado sin condiciones, porque Cristo te perdonó a ti. Ah, bueno, Él es Cristo, yo soy. Yo vivo a Cristo. Si Él lo hizo, yo tengo que hacerlo. Escucha esto, por favor. Esto todo que hay aquí, que aparentemente es un mandamiento, no es solo un mandamiento. Es la consecuencia de la relación con Cristo. Yo no amo a mi hermano por mandamiento, amo a mi hermano por comunión con Cristo. Esta es la gran cuestión, la gran diferencia del resto del mundo. La religión imparte mandamientos y exige cumplimientos. La vida cristiana significa solo una cosa: vive a Cristo en la plenitud del Espíritu. Y todo esto es añadido a la experiencia personal. Y sobre todas las cosas, dice vestíos. Hay cosas curiosas. El traductor tuvo que meter un verbo porque no encaja bien. Pero el texto griego dice literalmente, y sobre todas estas cosas, el amor. El amor es el vínculo perfecto, ¿es así? Mira, cuando Pablo escribe la carta a los corintios, ya me he pasado de hora. Y dije que iba a terminar. Y el texto dice, no mintáis los unos a los otros. De modo que lo que voy a hacer es una cosa. Voy a avanzar los versículos hasta el 17 y eso de la familia. No. Lo dejamos para mañana. Escuchad, las mujeres duerman tranquilamente y los maridos también, saludándome cuando termine la cena. Dejémoslo para mañana, ¿os parece? Bueno, soportándoos el amor, es a lo que iba. El amor es el vínculo perfecto. No hay ministerio para Dios si no descansa en el amor. Por eso Cristo dijo que el mundo os conocerá si tuvieseis amor. Y ahora llega Pablo la carta a los Corintios, capítulo 13. Y dice, mirad, si yo tengo todo, en la dimensión que tú quieras, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Si tú tomas ahora mismo un platillo de una batería y lo levantas y lo tiras al suelo, no suena, retiñe. Lo que está diciendo Pablo es muy sencillo. Todo ministerio en la iglesia sin amor molesta a la iglesia y molesta a Dios. ¿Entiendes esto? No tiene razón de ser ni eficacia ninguna. Porque como el amor está derramado por el Espíritu, cuanto no hagas con amor, no lo haces en el Espíritu. ¿Estás entendiéndolo? Y quiere decir que la vida cristiana, que no descansa en el Espíritu, descansa en la carne. Y el ministerio puede convertirse en una carnalidad. Y más cosas. Bueno, veis que vamos a una velocidad de vértigo. Y la paz de Dios gobierne. La palabra, estaba viéndola esta tarde, es muy interesante, arbitre. Es decir, lo que está diciendo es que la paz de Dios se convierte, es la misma palabra que se usaba para hablar de los árbitros de los Juegos Olímpicos en Grecia. El árbitro es el que tiene autoridad, ¿verdad? Lo que dice aquí es gobierna, por eso se traduce de esta manera. La paz de Dios arbitre vuestros corazones, diga dónde y en qué medida estás caminando bien, a la que fuisteis llamados en un solo cuerpo. Porque cuando Cristo regaló a sus discípulos y transmite luego a la iglesia, el regalo personal suyo antes de morir no tenía nada. Jesús no tenía nada. El aposento alto no era suyo. El vestido que él usaba lo regalaron las mujeres. El ministerio fue suministrado por ofrendas. Y él no tiene más que aparentemente unas manos vacías. Pero tiene algo que los discípulos no tienen. Los discípulos tienen inquietud y Él tiene paz. Y Jesús dice, la paz con Dios queda hecha. La mía, de experiencia, te la regalo. ¿Cómo puedo vivir la experiencia de la paz? Es el poder del Espíritu. El Espíritu produce en nosotros amor, gozo y paz. Mira, paz no es ausencia de conflictos. Es descanso en el alma. Paz es saber que aunque el mundo tiemble, tú estás en las manos de Jesús. Paz es saber que el diablo tensa sus arcos y lanza sus flechas, pero hay un escudo protector en tu entorno. Paz es saber que puede ocurrir lo que sea con tu vida, pero tú sientes a Jesús latiendo dentro de ti. ¡Qué bendición! ¡Qué impresionante dimensión! Y la palabra de Cristo habite en abundancia. Otra vez lo que decíamos esta mañana. Hermanos, es necesario volver a la Biblia. ¿A qué Biblia? A la única. A la palabra de Cristo. La palabra que revela a Cristo y la palabra que tiene la autoridad de Cristo. Cuando estudies la Biblia, no trates de buscar en la Biblia asentamiento a tu pensamiento. Procura que tu pensamiento descanse en el asentamiento de la Biblia. Indudablemente hemos interpretado la Biblia muchas veces como nos ha dado la real gana. Y es hora de volver a la Biblia sin condiciones, lo mismo que a Cristo. Y decir, Señor, ¿qué dices tú aquí? Dices esto, esto. Ahora es que, claro, si tú dices eso que dice ahí, vas a tener problemas. Lo que yo quiero es mi testimonio personal. Hace años tomé esta decisión. Hace unos cuantos años he tomado una decisión muy solemne en mi vida. Durante un tiempo yo estuve leyendo los evangelios. 2 años leyendo los evangelios, de adelante atrás y de atrás adelante. Y he descubierto a Jesús, por primera vez en mi vida, un Cristo diferente a todo aquello que yo creía. ¿Y sabéis qué me pasó? Se me ha desmontado el sistema. Porque es incompatible con Cristo. En una vieja Biblia que tengo en casa, que yo usaba entonces, en un versículo, no voy a deciros cuál, escribí una mañana una nota diciendo, perdóname, Señor. Nunca más. Yo quiero acostarme esta noche mirando los ojos de Jesús y viendo que Cristo me dice bien. Me importa muy poco que los ojos de los hombres me miren bien o mal. ¿Entiendes esto? Este es el compromiso con Cristo. Porque Cristo dijo a su Padre, Padre, les he dado tu palabra. Mientras que a los fariseos decía, vosotros pervertís la palabra con vuestras tradiciones. Es hora de reflexionar, queridos. Mientras no volvamos sin condiciones a Dios, no hay solución. Por tanto, esta sabiduría espiritual va a producir un canto espiritual con gracia. ¿Hemos cantado esta tarde? ¿Os gustan los cánticos? Muy bien, a mí también. ¿En la iglesia primitiva se cantaba? Sí. 3 tipos de cánticos. Salmos, himnos, canciones espirituales. El salmo, salmo del salterio. Los himnos, expresiones doctrinales intensas, o sea, contenido doctrinal. Y las canciones espirituales, otros cánticos de gratitud y de alabanza. Yo diría los himnos, los coros, no voy a hacer distinciones entre ellos. Hay algún himno que mejor no está en el himnario y hay algún coro que es impresionantemente bueno y al revés. Lo importante no es que tú cantes música clásica o música moderna. Lo importante es que cantes con gracia en vuestros corazones. Aquí está el secreto. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Un día don Francisco La Cueva lo había invitado a un sitio, a una iglesia chiquitina, y cuando vino le pregunté qué tal, en fin, estábamos charlando, me dijo, ¿sabes lo que me impresionó? El coro de la iglesia. Y yo dije, pero bueno, ¿no dice usted que tiene la iglesia más o menos 40 personas? Sí, claro. Tenía un coro de 40 voces, cada uno cantaba la suya. Bueno, imagínate lo que pasaba en aquella congregación. no es tanto la buena armonía, que es muy importante, lo importante es que el corazón esté lleno de gratitud y que la boca hable aquello de lo que el corazón está saturado. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, sea en el ministerio, sea en el diálogo o sea en las acciones, ¿sabe lo que dice? Que lo hagáis en el nombre de Jesús. ¿Sabe lo que dice el texto? Que por todo eso podáis dar gracias a Dios, Padre de Cristo. ¿Sabe lo que significa? ¿Tú quieres saber si estás viviendo la vida cristiana y lo que estás haciendo corresponde a lo que Dios quiere en tu vida? Simplemente donde tú estás y lo que estás haciendo, ¿puedes decir gracias Dios por lo que estoy haciendo? ¿Puedes? Si no puedes, hay un problema. Dando gracias en todo. Dejamos la familia para mañana. Porque son las 8:15 de la noche. Pero yo quiero deciros, mis amados hermanos, algo de suma importancia. El estudio de esta carta me está produciendo a mí un problema espiritual serio. Me doy cuenta que no estoy demasiado cerca de Jesús. Me doy cuenta que estoy en Él. Él perdonó mis pecados. Me doy cuenta que mi vida está escondida con Él en Dios. ¡Oh, qué bendición tan grande! Acostarte esta noche y en el silencio de la noche saber que Dios y tú estáis en comunión. Pero sé que Cristo no se refleja en mi vida, en la dimensión en que debiera reflejarse. Y yo necesito decir a Jesús, yo lo necesito, Señor, para gloria de tu nombre, que el mundo deje de verme a mí y comience a verte a ti en mi vida personal. Que tú crezcas y que yo mengüe. Que yo llegue al extremo de decir, me aborrezco en el sentido humano de la palabra, en polvo y en ceniza, para que toda la gloria sea tuya, Señor. Que todo cuanto yo haga sea con un solo objetivo, edificación de tu pueblo y gloria de tu nombre. Yo quiero vivirte de esta manera. Y yo quiero que vosotros, en el poder del Espíritu Santo de Dios esta noche, digáis a Jesús, Señor, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Dios haga su obra en nosotros para su gloria.